que tenían la fecha del 1 de octubre como el tope para resolver un problema de vivienda de todos. En primer lugar, porque se le vencen sus contratos y necesitaban renovarlos, y se encontraban con un abuso inmobiliario importante, donde se le ofrecían, se le pedían aumentos de casi el 60-80% en algunos inmuebles, lo que era un abuso claramente. Si bien es cierto que en algunos sectores había un precio moderado, la mayoría de ellos eran excesivos, y esto era un problema importantísimo. En segundo lugar, porque muchos de los inquilinos en todo el país estaban endeudados por estos meses, algunos que no pudieron pagar en su totalidad, otros que pudieron negociar partes y debían afrontar este pago ahora de 3 a 6 meses, haciendo un doble pago de canon. Y hay una preocupación muy importante sobre ese monto que todavía no está resuelto, pero que entendemos en estos meses nos va a permitir la oportunidad de encontrar una modalidad de financiamiento a 24, 36 meses para salir de este escollo financiero. Además de eso, se suspenden los desalojos. Esto es una medida muy esperada y muy importante, porque si bien estaba vigente, había mucha presión sobre el sector y había la factibilidad de desalojo de vivienda de muchos. Así que esta medida la vemos con mucha alegría. Será un tránsito de acuerdo entre el DNU y la Ley Nacional de Alquileres para expandir los derechos a millones de inquilinos. Mire, ¿qué pasa si me llega el alquiler con un aumento en estos meses? ¿Cómo se debe proceder ante ese caso? Yo, en este momento, aquellos que tengan esa situación, decirles que en primer lugar se adhieran al decreto de necesidad y urgencia, este último que prorroga el 3-2020, y en segundo lugar, pasarnos el dato a alguna de las organizaciones de inquilinos a las que tenga más cercanía, alguna dependencia pública o al mismo Colegio de Corredores Inmobiliarios, denunciando a la inmobiliaria que plantea la renovación con un aumento que supere el 25%, nos parece totalmente desajustado de una economía real que tuvo más de un 15% de caída en su PBI en el año 2020. Entonces, entendemos que es inviable que pretendan aumentos a niveles realmente absurdos, siendo que los inmuebles están dolarizados, que mantienen su valor y han ganado fuertemente con la terrible devaluación que tuvo el mercado, el peso argentino, y que favorece al mercado inmobiliario que tiene sus inmuebles en divisas extranjeras. Mire, ¿qué pasa con los inquilinos que tenían un endeudamiento ya vigente? ¿Algo de eso también tiene alcance la normativa? Claro, en este caso, cuando tienen una deuda, pueden prorrogar hasta el 1 de febrero del año próximo y plantearse el pago hasta 6 cuotas, lo que le va a resolver mucho. Aquel que no pudo pagar, lo puede pagar hacia adelante. Entendemos que la economía va a ir normalizándose y que se pueden encontrar soluciones, y vamos a estar trabajando en estos meses para buscar una salida mucho más de fondo, una que tenga que ver con una quita posiblemente en el valor de esos cánones locativos en el momento que se vean bastante injustos, y en segundo lugar que tenga una posibilidad de estilo ahora 36, ahora 24, donde las tasas de interés sean muy bajas y permitan pagar en muchos meses para resolver el problema de ambas partes. Entendemos que el Estado tiene que asistir fuertemente a estos sectores, que no pueden ser los inquilinos quien paguen las consecuencias del COVID-19, de la pandemia. No pueden ser precisamente el sector más débil en la cadena de un contrato de locación quien tenga que pagar ese problema. Además, es un momento oportuno para replantearnos qué hacer con el tema del valor de los contratos de alquiler. En este caso, entendemos que hay que ir lentamente apegando al indicador de ajuste que plantea la nueva Ley Nacional de Alquileres, que es un promedio entre salario y costo de vida, y que debería permitir una previsibilidad a todos los actores del sector inmobiliario, y no que así como verduleros propongan el precio de los inmuebles de cualquier forma, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de parámetros, 60, 40, 50%, que es totalmente usual que le pidan a un inquilino cuando tiene que renovar un contrato de alquiler. Así que ojalá esta medida permita esos meses, 120 días, en donde vamos a discutir con los corredores inmobiliarios, con el Estado, con todos los que participan en un contrato de alquiler, principalmente las organizaciones. organizaciones que defendemos a los inquilinos para buscar una solución. Mire, bueno, en estos días nos llevaban mensajes con la preocupación por parte de distintas asociaciones, pidiendo, reclamando y llamando al Ejecutivo Nacional a que se prorrogue esto que finalmente terminó pasando. Y vos destacabas recién en una de las respuestas el diálogo con las autoridades nacionales. Sí, nosotros tuvimos como Frente Nacional de Inquilinos sendas reuniones con el equipo de trabajo de la ministra de Vivienda y Hábitat. Tenemos que decir que nuestras propuestas fueron fuertemente escuchadas, siempre estuvimos atentos al diálogo con ellos y nos habían dicho que estaban trabajando contra reloj para encontrar una solución, atendiendo a todas las partes, sabiendo que por supuesto se afecta al sector que es propietario y que hoy es un poco el que tiene que soportar parte de estos contratos, pero entienden que esta era la medida racional y correcta, que no podía ser el inquilino quien tenga que pagar las consecuencias de la crisis. Realmente nosotros saludamos al Gobierno Nacional, hemos estado hasta horas debatiendo y discutiendo sobre qué debería contener un decreto de urgencia que ponga transparencia en el mercado del alquiler, y en eso entendemos que hay mucha respuesta de parte del Gobierno. También hay que leer en virtud a cómo estábamos en diciembre del año pasado, cuando asumió este gobierno. Nosotros veníamos de años, de casi 36 años, sin una ley nacional de alquileres, que muchos de nosotros reclamábamos hace más de 20. Además de eso, veníamos sin atender problemas de la especulación inmobiliaria, de desajustes muy fuertes en los valores, que el decreto de necesidad de urgencia vino a poner un poco de orden. Ahora hace falta equilibrar el sistema, tratar de garantizar que a futuro, manteniendo el diálogo, manteniendo la concertación de todas las partes, yo creo que hay que utilizar esa herramienta que tiene el decreto de necesidad de urgencia, que habla de lo que se llama la negociación, la mediación obligatoria gratuita entre las partes, para resolver todos los conflictos que existan inherentes, por ejemplo, a los locales comerciales, aquellos que no pueden pagar sus cánones locativos y tienen que cerrar. Bueno, resolver esos problemas uno por uno, encontrando el mecanismo para encontrar la solución. La última, Nire, que te hago. Generalmente cuando hay un congelamiento de precios, la preocupación pasa para que cuando se termine ese congelamiento haya una suba de golpe y muy fuerte. ¿Lo tienen previsto a eso? ¿Tienen preocupación de lo que pueda pasar cuando termine? ¿Falta mucho y eso se verá después? ¿Cómo lo analizan? Claramente en estos meses vamos a estar discutiendo esas cuestiones, la que tiene que ver con eso, con el endeudamiento, con la presión de los precios, el congelamiento del valor, pero también hay que hacer reflexionar a todos y decir que en otros países del mundo, como Alemania, como Inglaterra, como España, hay condonaciones de los cánones locativos en estos meses de COVID-19. Habría que pensar seriamente qué sector es el que puede soportar un poco más la crisis, que no pueden ser seriamente los trabajadores, generalmente los inquilinos son pymes o trabajadores, no pueden soportar eso. Así que claro que vemos eso, que el congelamiento genera una presión, una ansiedad, pero no se puede seguir ganando lo mismo. Creo que hay que analizar